Hola, me dirijo a la radio de La Correntada, soy Claudio Molina, presidente de la Comisión de Fomento del Barrio La Tosquera, para hacer un reclamo al municipio que hace meses, 6 meses, que nos vinieron prometiendo las calles, vinieron, ante una señora con problemas de discapacidad. Le mostré yo la gravedad que había en esa calle, porque no se podía entrar. Y nada, quería hacer un reclamo para la municipalidad directamente y por favor pedirle que ayude a la gente de La Tosquera, que la estamos pasando mal. Cuando llueve, vinieron a poner piedra. Pusieron arenilla, dejaron la calle, si estaba hecha pedazo, la dejaron peor. Y pedirle al intendente que por favor venga él personalmente, si no nos cree a nosotros, no me cree a mí, cómo está la calle, que venga y todos los chicos de la comisión de La Tosquera le vamos a mostrar realmente cómo están las calles. Porque hay una señora que anda en silla de ruedas, hay otros chiquitos con problemas de discapacidad, que las maestras no pueden entrar cuando llueve, que la ambulancia no puede entrar cuando llueve, porque las calles están hechas pedazos. Le pedimos al intendente que, si no nos cree que las calles están hechas pedazos, que venga él directamente. Me cansé de hablar, me cansé de decirle que por favor nos ayuden. Hasta el día de hoy no tenemos una respuesta de nadie, de ninguno, de ningún político. Otra cosa también que quiero pedirle al municipio, que cuando la COPSER fue a votación, con Cecilio Salazar, con Ramón, a la lista roja, yo le hice una pregunta y le dije que si nosotros le votábamos, que nos iban a ayudar ellos a nosotros, y dijeron que nos iban a poner la iluminación. Pusieron 5 focos que alumbran media cuadra. Después nunca más. Se olvidaron de poner iluminación acá en La Tosquera. Le pido a la COPSER, al intendente, que por favor vengan y miren a la noche cómo es La Tosquera. Es un bosque, es tierra de nadie, es una oscuridad terrible. Le hablo a Karina Charelo, que la situación no la está pasando bien la gente de La Tosquera. La marquería que ella manda de desarrollo humano son 4 productos: un arroz, un fideo, un puré de tomate y una harina. Una vergüenza, agarrando a la gente para la joda. Una mujer nazi. A Silvio Corti le dije que por favor hable con Ariel Álvarez, que él me dijo que iba a hablar con Ariel Álvarez cuando yo tuve una reunión. Y me dijo que sí, que iba a hablar, pero que le tenga paciencia porque las máquinas estaban rotas. Hoy paso por calle Caselia y las máquinas estaban trabajando. Era mentira que las máquinas estaban rotas. Yo no sé para qué mienten, para qué usan la gente, por qué discriminan tanto a la gente de La Tosquera, por qué no le quieren ayudar y hacerle en que sea una calle. Porque hay muchos chicos con problemas de discapacidad que van a la escuela especial y no pueden ir cuando llueve. Hay muchos chicos, hay una mujer que está en silla de ruedas, que cuando llueve, viene la ambulancia, no puede entrar. Y si hablo entrecortado es por la bronca que tengo y la impotencia. Le pido por favor a todos los políticos, que nos prometieron de hace años, que nos vienen prometiendo que van a arreglar La Tosquera, que iban a hacer al menos una calle para que la gente de La Tosquera pueda transitar bien y pueda entrar la ambulancia, pueda entrar el doctor, pueda entrar las maestras, porque cuando llueve no entra nadie. Y le pido por favor a todos los políticos que vengan y nos ayuden con la iluminación, porque es tierra de nadie, es una oscuridad terrible. Y no estoy mendigando para mí, estoy pidiendo para la gente de La Tosquera que nos necesita. Yo me puse de presidente de la Comisión de Fomento para sacar el barrio adelante. Para sacar el barrio adelante. Y lo quiero sacar adelante porque es mi barrio donde yo nací. Pero a los políticos no les importa. Porque no, nos han tratado de negro de mierda. Como vivimos al lado de un basural, no les importa. No les importa cómo está viviendo la situación de La Tosquera, no les importa a los políticos. Sí les importa cuando hay elecciones, venir a buscar a la gente de La Tosquera en Remi y llevarla, usándola para que los voten y después se olvidan. Y esto yo no estoy haciendo política, porque no me gusta la política, pero no me gusta la injusticia que están haciendo con la gente de La Tosquera. Se lo digo a Silvio Corti, a Ariel Álvarez, a Karina Charelo, que dejen de mentir. Que ya dejen de mentir tantas veces y sean un poquito de humano y vengan y vean la realidad. Y que se pongan la mano en el corazón y vengan a ver la realidad, lo que está viviendo la gente de La Tosquera, cuando llueva. Que vengan y vean la realidad cuando llueva lo que es La Tosquera.